miércoles 11 de febrero, los dos lados de una historia. Escucha Proverbios capítulo 18, verso 2, si es posible, en la nueva versión internacional. ¿Por qué los hechos necesitan tiempo para formar sus opiniones? No toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra. Los necios están tan seguros de sí mismos y tan ansiosos de expresar sus propias opiniones, es decir, descubrir su corazón, que no se interesan en aprender de otros. Sus mentes cerradas se conjugan con sus bocas abiertas. Esta es una combinación mortal. Cuán cuidadosos debemos ser para que no nos encontremos haciendo lo mismo, especialmente en un tema en el que estamos convencidos de estar en lo cierto. Después de todo, no nos hemos sentido muy seguros sobre un tema en algún momento, solo para encontrar más tarde que estábamos equivocados. Esto no significa que no debamos tener convicciones o estar seguros de nuestros conceptos. Solo significa que necesitamos algo de humildad, pues ninguno de nosotros tiene todas las respuestas, y aun cuando nuestras respuestas sean correctas, la verdad a menudo es más profunda y tiene más matices que los que podemos apreciar o comprender. Escucha Proverbios capítulo 18, verso 17. ¿Qué punto importante se presenta aquí? Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Solo Dios no necesita una segunda opinión, precisamente porque su naturaleza ya la tiene, pues sus ojos están en todas partes. Proverbios capítulo 15, verso 3. Dios tiene la capacidad de ver todos los lados de un asunto. Nosotros, por el contrario, solemos tener una visión muy limitada de las cosas, idea que tiende a volverse aún más estrecha cuando nos decidimos por una posición, especialmente en asuntos que nosotros pensamos que son importantes. Sin embargo, como ya debemos saber, siempre hay dos o más lados en una historia. Y cuanta más información tengamos, más correcta será nuestra visión acerca del tema. Piensa en una ocasión en que estabas absolutamente convencido de algo, tal vez una idea que tuviste toda la vida, solo para descubrir más tarde que habías estado equivocado todo ese tiempo. ¿Qué debe decirte esto acerca de tu necesidad de estar abierto a la posibilidad de que puedas estar equivocado acerca de las cosas que ahora te entusiasman más?